de colores. La comarca y tambor. La comarca y tambor. La comarca y tambor. La comarca y tambor. Y una negra caliente, una flauta de niño, un acorde sonoro también llamador. Y una negra caliente, una flauta de niño, un acorde sonoro también llamador. Y me trajo a mí, pa' que le cante yo. Y me trajo a mí, pa' que la haga mover. Y me trajo a mí. Y me trajo a mí, a quien le cante yo. Y me trajo a mí, a quien la haga mover.